Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Una buena tarde a todos nuestros radioescuchas y una tarde más, un lunes más acompañándoles aquí en su espacio Punto Diverso. Mi nombre es Lorena y estoy acompañada esta tarde de Javier, un colaborador de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común, ¿sí?, en nuestra área social, en nuestra área laboral. Y es pues sobre el trabajo. Es un tema que ataca o que genera malestar en las personas que trabajamos, y es acerca del estrés. El estrés relacionado con el trabajo. Entonces, primero empezamos pensando que es el trabajo, ¿no? Ya que el trabajo nos puede dar a nuestras vidas pues una estructura clara, nos da satisfacción, nos genera un objetivo y nos genera ingresos económicos. No obstante, el lugar de trabajo también puede ser una causa de estrés y preocupación. Entonces, vamos a hablar con todo lo que es el estrés relacionado al trabajo. Y bueno, todos necesitamos algo de presión en nuestras vidas laborales. El horario, la rutina, las actividades, porque esto hace que nos produzca satisfacción, esto hace que estemos alegres, el poder compartir también en el aspecto social, el poder cumplir con los límites de trabajo, pero no tomamos en cuenta que demasiada presión puede causar también el estrés sin que nosotros le demos la oportunidad de recuperarnos. Es decir, no nos tomamos el tiempo para alimentarnos bien, no nos tomamos un tiempo para descansar, no tomamos un tiempo para distraernos. Entonces esto puede generar estrés. En una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 6 personas que trabaja informó que su trabajo era muy o extremadamente estresante. El estrés relacionado al trabajo es una de las mayores causas de ausencia por enfermedad, ¿de acuerdo? El estrés del lugar del trabajo es diferente para cada uno. Lo que estresa para una persona puede no serlo para otra. Puede depender también del tipo de personalidad. Hay personas que son muy alegres, muy activas, y de cómo hayan aprendido a responder a la presión, porque muchas veces el cambio de trabajo puede generar un poco de malestar. El hecho de que te mantengas en una zona de confort y tengas y estés de alguna manera condicionado a un estado, el cambiarlo te puede generar algo de malestar o incomodidad, y hasta que te acoples puede causar también este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos identificar? Vamos a ver a todos nuestros radioescuchas a ver si es que dice, a ver, ¿yo será que tengo estrés? Entonces vamos a hablar de algunos síntomas relacionados al estrés. El estrés relacionado con el trabajo puede causar problemas físicos, pero también mentales. Puede ser causa de que usted esté generando algún síntoma físico como dolor de cabeza, ¿sí? El común dolor de cabeza o la tensión muscular alrededor del cuello. El dolor de espalda también. Puede haber un poco de cansancio, pero no el cansancio habitual, no el cansancio de, bueno, yo trabajo las 8 horas y sí me siento cansado, que es un cansancio, hablaríamos, común. Un cansancio extremo en el que yo descanso, pero me levanto y no y me siento con sueño, me siento agotado. Y esto puede acarrear también problemas de sueño. Insomnio, hipersomnia, es decir que no puedo conciliar el sueño, que tal vez a medianoche me levanto y ya no puedo dormir. También puede ocasionar problemas digestivos, ¿sí? El aumento del ritmo cardíaco. Muchas veces también una de las sintomatologías es las erupciones en la piel, algún tipo de alergia que ya se maneja a nivel médico y que no tenga ninguna respuesta. Aumento del sudor y la visión borrosa. Estos son algunos síntomas del estrés. Pero también se puede presentar un estrés crónico que es a largo plazo. Bueno, y de estos síntomas vamos a hablar luego de un espacio musical. Thank you. retomamos, luego de este espacio musical, retomamos el tema relacionado al estrés. Vamos a continuar, pero antes vamos a poner una pausa para compartir todos los espacios que tiene la Fundación Equidad. Y para esto Javier nos va a acompañar. Buenas tardes con todo las personas que nos sintonizan. Radio Equidad tiene diferentes servicios, entre ellos está el servicio jurídico, servicio médico y servicio psicológico, que pueden acercarse a la fundación, que está ubicada en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro esquina. Entre estos servicios también tenemos los diferentes eventos que nos pueden también, que pueden informarse por la página web de la Fundación Equidad y por nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como Fundación Ecuatoriana Equidad. Ahí tenemos los diferentes eventos. Los días martes, por ejemplo, tenemos Cinema, que es un espacio en donde se pueden mirar diferentes películas de temática LGBTI. Los días miércoles tenemos, en cambio, el espacio jurídico, en donde pueden acercarse y pueden preguntar cualquier inquietud que ustedes tengan a la abogada que tenemos ese momento. Y los días jueves tenemos la hora del té, que es una hora entre amigos, una hora en donde vas a poder disfrutar de muchas cosas y vas a poder conocer más gente. Listo, entonces estos son los espacios que brinda la Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos para servirte, los teléfonos son el 2544-337, ¿de acuerdo? Y bueno, continuamos con los síntomas crónicos, habíamos mencionado de este estrés laboral. Podemos identificar como los sentimientos de que no quiero salir adelante, irritabilidad y cambios de humor repentinos, patrones desordenados para comer, dificultad para concentrarse o sentirse menos motivado. Estos pueden ser algunos síntomas psicológicos de los síntomas de estrés. Entonces, si tú identificas alguno de estos síntomas, entonces alerta. ¿Cómo saber si está relacionado con el trabajo estos síntomas? Pues podemos identificar si con frecuencia estamos apresurados o tratando de estar en demasiados sitios a la vez para cumplir nuestras actividades laborales. Me salto los descansos y me llevo trabajo a casa sin importar las actividades que tenga que realizar, no comparto en familia por esta presión laboral, o no tengo suficiente tiempo para hacer ejercicio, para relajarme, porque siempre estoy con trabajo. Entonces, estas son algunas de las causas. Y también cuando se relaciona a factores que pueden ser causas del estrés, pensamos en las largas horas de trabajo también, el aumento de volumen del trabajo, el cambio en la organización puede generar esta sintomatología. Si hemos tenido relaciones difíciles con los colegas, puede causarlo, la falta de seguridad en el trabajo, los viajes que en algunos espacios laborales pues son frecuentes, las horas de extras de trabajo que son inflexibles, o la demasiada y muy poca responsabilidad. También eso ya viene desde la persona, no solamente es del entorno laboral, sino la persona es quien no se acopla a este entorno y puede causar pues el estrés. Bueno, no obstante, casi nunca hay una sola causa para el estrés relacionado con el trabajo. Si bien puede dispararse por presiones inesperadas, pero con frecuencia es el resultado de una combinación de varios factores que se van acumulando con el tiempo. Es decir, tal vez nunca tuve una buena relación con las personas, o tal vez nunca pude manejar una cantidad de trabajo, o he sido muy desorganizado y demás. Entonces son algunos de los factores. Para un diagnóstico relacionado al estrés de trabajo se necesita obtener ayuda adicional. Si ya has tratado de resolver tal vez tu estrés, tú reconoces, pero las cosas no están mejorando, se recomienda pedir apoyo al terapeuta, en este caso de la empresa, y si no cuentas, pues localizar algún profesional del área de la psicología, del área médica, que te pueda guiar para estos síntomas identificados. Y determinar si es que es estrés y aconsejarte sobre técnicas que te pueden ayudarte a relajarte o referirte a algún asesor. Y el tratamiento, pues, desde el aspecto psicológico, el tratamiento del estrés relacionado con el trabajo, primero se maneja con lo que es autoayuda. Hay varias maneras de reducir el impacto negativo del estrés. porque primero tienes que examinar cómo te desenvuelves tú en tu trabajo, ¿sí? Uno de los factores más importantes consiste en una buena planificación, porque si es que tú administras tu tiempo de una manera eficaz y priorizas tareas, delegas cuando puedes delegar, porque muchas veces esto genera estrés. Yo quiero hacerlo todo, si es que yo no lo hago, una especie de obsesión. Si yo no lo hago, no está bien, sino compartir, confiar en otras personas, porque reconociendo que esto puede aliviar esta sintomatología, asegurarse de no tomarse más trabajo de lo que se puede hacer, porque muchas veces, bueno, yo me creo de alguna manera muy muy hábil y me llevo mucho trabajo cuando e intento que mis jefes o mis superiores no reconozcan que tengo alguna limitación. Entonces trata de tomar descansos con regularidad en el trabajo y trata de terminar una tarea antes de comenzar otra. Estas, entre otras cosas, pueden hacerte que manejes de mejor manera. Hablamos también de que el entorno social, entonces asegúrate de que tu entorno de trabajo sea cómodo. Si no lo ves, pide ayuda a tu directivo encargado de la organización, y si es posible, no trabajes muchas horas seguidas. A veces los proyectos requieren tiempo extra, pero no trabajar muchas horas, sino administrarlo, como yo mencionaba, planificarlo, y tienes mejores resultados. Analiza también las relaciones con tu colega, con tus colegas, cuál es la dificultad con la que manejas, para ver si es que solamente es tu falla, tal vez, y averiguar si la organización ofrece algunos horarios flexibles para hasta manejar esta sintomatología. Lo más importante es hablar directamente con tus superiores acerca del estrés, al menos si es que ya está diagnosticado. Porque recuerda que él o ella tiene la obligación de tomar medidas razonables para tratar de resolver tus problemas, porque un colaborador o un trabajador pues tranquilo o sano, saludable en el aspecto psicológico, pues va a tener mejores resultados. También sería importante preguntar si la organización tiene normas acerca de este tipo de dificultades, y si es que de ser así, poder acceder, yo que sé, a alguna atención psicológica, atención terapéutica, o acudir a la persona de recursos humanos que te pueda guiar o dirigirte para algún lugar, ¿de acuerdo? Es necesario, entre las medidas de ayuda, también hablar con un amigo o familiar, como catarsis, ya que esto ayuda a desahogarse. Este, entre otras cosas, ayudará pues a manejar de mejor manera el estrés, y desde el área psicológica pues se puede incluir en terapias cognitiva, en la terapia cognitiva conductual, para eliminar patrones de ideas negativas y así relacionarte a los sucesos reales. Eso es en cuanto al estrés. Recuerda que en la Fundación Ecuatoriana Equidad contamos con el espacio psicológico, que está a mi cargo. Entonces, estamos para servirte en el área médica, como lo había comentado Javier. Pues espero que haya servido identificar un poquito estas causas y esta sintomatología, y las herramientas también para poder manejar el estrés laboral. Me despido con un espacio musical. Ha sido un gusto. Se despide de ustedes Lorena. Y también se despide Javier, esperando que nos visiten en la Fundación Equidad. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias.